Bookshare. Los alumnos de comunicación te invitan a liberar un libro. Anota en tu libro liberado lugar, fecha y una dedicatoria para el nuevo lector. Te esperamos con tu libro liberado en la plazoleta de la cafetería el próximo 28 de septiembre de 9 a 10:40 de la mañana y el próximo 2 de octubre de 7:30 a 9 de la mañana. Y recuerda que leer es crecer.